Agentes de la Guardia Civil han detenido a 19 usuarios de redes sociales. Hoy la delegada del gobierno nos mostraba a cámara alguna de las piedras empleadas por los violentos contra la policía y destacaba la labor de los agentes. Menos lobos. Menos lobos. Radio Libre contra la represión. Bienvenidos y bienvenidas a Menos Lobos, el programa antirrepresivo de Radio Almaina en el 88.5 de la FM granadina. Saludamos a quienes nos escucháis a través de las ondas, en especial a los presos y presas de la cárcel de Albolote. Saludamos también a nuestras oyentes de Radio Pica en Barcelona y de Radio Resaca de Nou Barris también en Barcelona, a las de Radio Color en Cuenca, a las de Onda Latina y las de Radio Ela en Madrid y a las de Radio Espiritrompa en Huesca. Y por supuesto, también a las que escucháis los podcasts a través de la web de la radio radioalmaina.org o la web del programa menoslobos.net, donde ya sabéis que también subimos información complementaria sobre el tema de cada monográfico. En el programa de hoy repasaremos, como siempre, las noticias sobre represión del último mes. En el monográfico vamos a hablar de la infancia migrante en nuestra frontera sur y de todos los abusos y el abandono al que se ve expuesta una vez que llega al Estado español. Como es un tema muy amplio, hemos tenido que dividir el monográfico en dos partes, así que continuará el mes que viene. Por último, en nuestro apartado de preguntas y respuestas, resolveremos algunas preguntas prácticas sobre qué hacer si meten a un familiar o amiga en prisión. Esperamos que os interese. Noticias. Comenzamos con la sección de noticias. El 6 de septiembre, el juzgado de instrucción número 13 de Barcelona archiva la causa abierta contra una persona por un presunto ultraje a España por la quema de una bandera española el pasado mes de febrero durante una visita de Felipe de Borbón a Barcelona. Aunque el juzgado concluye que no ha quedado debidamente justificada la perpetración del delito, diversas fuentes atribuyen el archivo de la causa a la jurisprudencia fijada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en casos similares. El 9 de septiembre son citados a declarar por segunda vez los 9 de Lledoners, acudiendo tan solo 3 de ellos, aunque no declararon. Estas 9 personas están siendo investigadas tras ser identificadas por los Mossos de Escuadra el 1 de febrero de este año durante las protestas por el traslado de los presos políticos catalanes a Madrid para asistir al juicio por el proceso. Niegan las acusaciones y afirman que los disturbios no se produjeron en el punto donde ellos se encontraban. Denuncian ser víctimas de otro montaje policial. El 10 de septiembre, el juzgado penal 25 de Barcelona absuelve a 6 concejales de Badalona acusados de una presunta desobediencia grave al ir a trabajar el 12 de octubre de 2016, Día de la Hispanidad. El 12 de septiembre, la Guardia Civil detiene en Níjar, Almería, a Óscar Reina, portavoz del Sindicato Andaluz de Trabajadores, cuando participaba en un acto sindical. Ha sido detenido al estar en busca y captura por su condición de insumiso judicial. Es puesto en libertad 24 horas después tras su traslado a los juzgados de Almería. El 16 de septiembre tiene lugar en la Audiencia Nacional el juicio del macrosumario 11-13, en el que se acusaba de pertenecer a ETA a 47 personas de diversas organizaciones que trabajaban por los derechos de los presos y presas políticos vascos. Finalmente, tras un pacto con la Fiscalía, 45 de ellos no tendrán que entrar en prisión al ser condenados a penas de entre 2 y 1 año. De las otras dos personas, una es condenada a 3 años y medio y la otra a 2 años, 7 meses y 3 días de prisión. Ingresan el 30 de septiembre para cumplir 5 meses de condena, ya que lo demás lo habían cumplido en prisión preventiva. El mismo 16 de septiembre tiene lugar en Oviedo el juicio contra los 11 del Reconquista. Estos 11 sindicalistas están acusados de desórdenes públicos, un delito leve de amenazas y maltrato leve de obra, por interrumpir una rueda de prensa de presentación de los actos de Asturias en Fitur en enero de 2018 en el Hotel Reconquista. Finalmente, son condenados a 4 meses de cárcel por desórdenes públicos y uno de ellos a 240 € de multa por un delito de maltrato de obra. También el 16 de septiembre, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea declara que España no podía reclamar la extradición del rapero Baltonic, exiliado en Bélgica, con un código penal posterior a los hechos por los cuales fue condenado. Recordamos que Baltonic está condenado a 2 años de prisión por enaltecimiento del terrorismo en sus canciones. De nuevo, el 16 de septiembre, un juez de Barcelona admite la querella de Comisiones Obreras e imputa por un presunto delito de calumnias a Iñaki Rivera, profesor de Derecho Penal y director del Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos de la Universidad de Barcelona. La querella se basa en una intervención que Iñaki hizo en TV3 el pasado noviembre, en el que afirmó, durante un debate sobre el aislamiento penitenciario, que en las cárceles catalanas hay torturas, hay maltratos y hay vejaciones por parte de los carceleros a los internos. El 17 de septiembre juzgan en Madrid a los 5 de Usera. Están acusados de desobediencia, resistencia y atentado a la autoridad por tratar de parar en 2014 el desahucio de una familia con 2 niños y un bebé. El fiscal pide a cada uno de los activistas 1 año y medio de cárcel. Jorge Aranda, uno de los acusados, ya ha sufrido en sus carnes diferentes acusaciones similares de las que siempre ha sido absuelto. El 18 de septiembre tiene lugar la revisión en el Tribunal Supremo de la sentencia del caso de Alsasu, que mantiene a Dur, Joaquín y Ollán desde hace más de 1.000 días en la cárcel, y a Jonander, Araz, Iñaki y Yuren otros casi 500 días presos por una pelea en un bar con unos guardias civiles. En el juicio, en la Audiencia Nacional, ni siquiera quedó acreditada la participación de todos estos chicos en la pelea, en la que lo peor que pasó fue un tobillo roto, no necesariamente por un golpe. El mismo 18 de septiembre comienza el juicio en Cádiz contra el gobierno local y la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía por la querella presentada por delitos de odio por la organización prosionista ACOM. La denuncia viene a raíz de la cancelación de un ciclo de cine israelí patrocinado por la embajada de aquel país en el marco de la campaña Espacio Libre de Apartheid Israelí. También el 18 de septiembre, representantes de la Administración confirman en la reunión de la Comisión de Personal y Proyectos Normativos del Consejo de Policía que en los próximos meses el Ministerio de Interior entregará a los agentes sus primeras 1.000 pistolas Taser. Asimismo, se adquirirán 10.000 porras extensibles. El 20 de septiembre, la Policía Nacional detiene a 2 activistas antidesahucios en Alcorcón, Madrid, y deja varios heridos en las cargas que se produjeron para defender a varios miembros de la empresa Desocupa, compuesta por matones paramilitares y neonazis. Todo esto ocurrió tras la paralización del desahucio de una mujer y sus 4 hijos, gracias a la acción de los activistas antidesahucios y a la provocación de los miembros de Desocupa que se encontraban tras el cordón policial. El 21 de septiembre, el compañero de celda encuentra muerto a un hombre en la cárcel de Zaballa, supuestamente por sobredosis. Esta muerte eleva ya a 5 las personas fallecidas en este centro penitenciario en lo que va de año. El 22 de septiembre, la titular del juzgado número 3 de Zaragoza ordena la apertura del juicio oral contra el presidente de la Asociación de Inmigrantes Senegaleses de Aragón, Idrissa Gueye, por un posible delito de injurias y calumnias al denunciar en un informe los abusos policiales y la tortura a extranjeros que viven en España. El 23 de septiembre se suicida una mujer joven en la cárcel de Mansilla de las Mulas, en León, con lo que se elevan a 3 las personas privadas de libertad que se quitaron la vida en el lapso de una semana en esta cárcel. El día 16, otra mujer de 35 años se quitaba la vida después de haber sido aislada. Y el día 20, un hombre se suicidaba en otra celda de aislamiento. A estas muertes hay que sumarles la de otro preso del mismo centro, fallecido el día 19 por una posible sobredosis. El mismo 23 de septiembre, la Guardia Civil, en coordinación con la Audiencia Nacional, efectúa 10 de registros y detiene a 9 personas en distintos municipios de la provincia de Barcelona, vinculadas con los CDRs, Comités de Defensa de la República. Les acusan de rebelión, terrorismo y tenencia de explosivos. 2 de los detenidos son puestos en libertad y los otros 7 son llevados a la Audiencia Nacional de Madrid y posteriormente encarcelados preventivamente en 7 módulos diferentes de la cárcel Soto del Real en Madrid. Aunque en un primer momento diversas informaciones hablaban de sustancias para la realización de goma 2 casera, amonal o amosal, finalmente se supo que la policía se había incautado de material pirotécnico utilizado en las fiestas de Sabadell y de una urna sospechosa de haber sido utilizada en el referéndum del 1 de octubre de 2017. Recordamos que la causa está bajo secreto de sumario y todas estas supuestas filtraciones han vulnerado la presunción de inocencia de los detenidos desde el primer momento. Incluso la cuenta oficial del Twitter de la Guardia Civil colgó un vídeo de uno de los registros. la Fiscalía de la Audiencia Nacional ve revelación de secretos en la filtración de los autos contra los detenidos y pide investigarlo. El 25 de septiembre, el periodista de la AEN, Jorge Correa, más conocido como Boro, presenta una querella criminal contra el agente 98373 de la Policía Nacional, bajo la acusación de falsa denuncia y falso testimonio, en relación al juicio que tuvo lugar en octubre de 2018. En este juicio, el periodista fue acusado de atentado a la autoridad y lesiones, con una petición fiscal de 6 años de prisión y una indemnización de 6.200 euros a 2 agentes de policía, por cubrir una manifestación contra la monarquía en 2014. Finalmente fue absuelto el pasado mes de noviembre. El mismo 25 de septiembre, la titular del juzgado de instrucción número 6 de Ceuta acuerda continuar con las diligencias previas para la preparación del juicio oral contra 16 guardias civiles investigados por su actuación en la playa del Tarajal el 6 de febrero de 2014, en la que murieron 15 personas que trataban de alcanzar territorio español. La jueza apunta que pudieron contribuir causalmente a título de imprudencia a la muerte por ahogamiento y podrían haber intervenido en su auxilio y se abstuvieron de hacerlo sin causa que justifique su omisión. También el 25 de septiembre es detenido en Vilanova, Barcelona, un hombre por su participación en la movilización del 30 de enero de 2018 delante del Parlamento catalán, durante la fallida investidura de Carles Puigdemont. El 27 de septiembre, la Guardia Civil detiene a 4 personas en el desalojo de la alquería ocupada Forn de Barraca, en Valencia. Asimismo, los demás activistas que trataban de impedir el desalojo sufrieron diversas contusiones. Distintas fuentes han criticado el desproporcionado despliegue para el desalojo, que llegó a incluir un helicóptero. El mismo 27 de septiembre se decreta la apertura del juicio oral por los incidentes con el autobús de Azcoitia en Asturias. Son 2 las personas que tendrán que defenderse de la acusación de delitos de coacciones para impedir la libertad ideológica, de daños de discriminación y de desórdenes públicos por la protesta contra el autobús de la Asociación Ultracatólica en mayo de 2017. El 1 de octubre, la sección primera de la Audiencia Provincial de Navarra estima parcialmente el recurso de apelación interpuesto por el sindicato LAB contra la sentencia que condenaba a 21 meses de prisión al sindicalista Imanol Salinas. La sentencia rebaja la calificación de los hechos a un delito leve de coacciones, estableciendo una multa de 450 euros. Se desmonta así la tesis según la cual la utilización conjunta de un megáfono, una pancarta y pegatinas suponía un acto de violencia. El 3 de octubre juzgan a 3 mujeres participantes en la procesión del Coño Insumiso. Están acusadas de un delito contra los sentimientos religiosos, por portar una vulva de cartón gigante simulando una procesión. Los hechos ocurrieron en Sevilla en la manifestación del 1 de mayo de 2014. También el 3 de octubre la Audiencia de Navarra absuelve al Policía Nacional acusado de quitarle la visión del ojo derecho a Engeru Sudaire con el disparo de una pelota de goma. Los hechos se remontan al transcurso de una huelga en Pamplona en septiembre de 2012. La sentencia consideraba aprobados los hechos, pero absuelve al policía aplicando el indubio pro reo al no haber prueba de cargo bastante que permita afirmar que fuera él. Sabemos que en esta sección de noticias no están todos los casos, no porque no queramos, sino porque son tantos que se hace inabarcable. Si quieres que demos alguna noticia de algún caso concreto, puedes enviarnos un correo electrónico a menoslobos@riseup.net con los datos del caso, un enlace a información y la noticia. Hoy les ha tocado a ellos, pero en el siguiente sorteo les puede tocar a ustedes. No pierdan la esperanza. ¡La democracia funciona! La grabación se hizo la semana pasada. Niños desconsolados llorando y llamando a sus padres. ¡Papá! ¡Con mi tía, por lo menos, porque me voy a una niña, algo más mayor, ruega a los guardias que la dejen llamar a su tía. Es parte del documento desgarrador que ha dado hoy a conocer la organización ProPública y que refleja la terrible situación de miles de niños migrantes separados de sus padres bajo la administración Trump. Niños y niñas procedentes de América Latina separados de sus padres y madres en la frontera de Estados Unidos, llorando, encerrados en jaulas. Los medios de comunicación se han hecho eco de estas medidas criminales del gobierno de Donald Trump, que se han convertido en un escándalo internacional. Todas hemos visto las imágenes horrorizadas y nos hemos indignado ante la política migratoria estadounidense y las terribles condiciones de los centros de detención de menores. Pero, ¿qué pasa cuando los niños migrantes no están en Texas, sino, por ejemplo, en Melilla?